en El Salvador. Familiares de las víctimas de la masacre de El Calabozo de más de 200 personas, ocurrida en agosto de 1982, continúan pidiendo justicia. Un elemento a favor de su lucha es la derogación de la ley de amnistía y se busca que los familiares la conozcan. Wilfredo Hernández tiene más detalles desde Radio Iscanal. Guatañeta libró un niño, se le llama Romero, allí en medio de los muertos. Doña Rosa Delia Carrillo es una de las sobrevivientes de la masacre registrada el 22 de agosto de 1982 en la jurisdicción de San Esteban Catarina, municipio del departamento de San Vicente, en la zona paracentral del país. Ahí estaba el cuillo en una casa y nosotros llegamos cerquita de esa casa, estaba el cuillo, sin macitos, ahí lo hubieran matado. Y sentimos el olor a cigarro, ese es el cuillo que está ahí, dijimos nosotros. Y lo regresamos suavecito, suavecito. A las 8 de la mañana los avisaron que ya los habían matado. Para honrar a las víctimas, el Centro para la Promoción de los Derechos Humanos Madeley Lagadec y la Organización Cristosal se han propuesto para este 2019 sustentar el caso, el cual fue reabierto en 2016, informó el abogado defensor David Morales y ex procurador de Derechos Humanos de la República. Un amparo específico de la Sala Constitucional donde ordenó que el caso de la masacre del Calabozo fuera investigado. Y esto permitió que saliera del archivo judicial en que se le había mantenido arbitrariamente por 24 años. De tal manera que hay una oportunidad de buscar la justicia. Estamos en un proceso penal abierto, están siendo juzgados por este crimen masivo, por este crimen contra la humanidad, como la masacre del Calabozo, 5 importantes oficiales de la Fuerza Armada en aquel momento, incluyendo el exministro Guillermo García, el exjefe del Estado Mayor Rafael Flores Lima, el coronel Sigifredo Ochoa Pérez, entonces comandante del destacamento militar número 2, y el entonces teniente coronel Antonio Méndez, comandante del batallón Belloso. Para la recopilación de nuevos insumos que sustenten el caso que se ventila en el juzgado de San Sebastián, siempre en el departamento de San Vicente, la CPDH junto al equipo de abogados inició un proceso de reuniones con familiares víctimas de la matanza, radicados en las comunidades aledañas a la masacre y en Nuevo Gualcho, en el oriente del país. Estos encuentros son muy importantes porque se tiene como base la derogación de la ley de amnistía, dice Carolina Constanza, coordinadora de la CPDH. Para nosotros es importante que los familiares la conozcan, ¿verdad? Sepan que es un elemento a favor en su lucha continua que han venido llevando durante muchos años para esclarecer los hechos que sucedieron en el Calabozo. Ese es precisamente el objetivo de ahora. Entrar en contacto más directo con ellos, estar más pendiente, más cerca. Este 2019 se cumplen 37 años de la masacre, donde fueron asesinadas más de 200 personas, entre hombres, mujeres y niños, hecho por el cual las familias exigen justicia. Entonces somos nosotros, porque vaya, allí murió un montón de familia de nosotros. Y nosotros no los vamos, también no estuviéramos contando el cuento, ¿verdad? Entonces, porque allí murió un montón de familia. Una sobrina mía, una murieron con 8, otra murieron con 4, otra con 6 y otra con 2 y así. Y entonces, vaya, con mi familia yo siento que no lo podemos quedar a brazos cruzados. Sí, vaya, nosotros hemos estado luchando desde hace tiempo, desde que con la primera vez que yo fui a poner la denuncia de Sebastián. Este proceso se ha seguido, pero resulta de que hubo un momento que hubo una como un retraso, y en base a ese retraso se quedó, se estancó, pues. Pero ahora ha habido la necesidad de ampliarlo y continuar para que eso se siga y que la situación no quede como impune, que siga, y que nosotros queremos un juicio para los hechores. Para el abogado David Morales, la lucha porque haya justicia en favor de las víctimas es contundente. Nosotros queremos seguir exigiendo que vayan avanzando otras diligencias de investigación relacionadas muchas de ellas con información militar que debe incorporarse y es uno de los esfuerzos que tendremos sobre todo ahora que iniciamos 2019 para que el juicio vaya cobrando mayor solidez. Las familias víctimas de la masacre El Calabozo esperan que en este 2019 se logre sentar en el banquillo de los acusados a los responsables de dirigir las operaciones militares, tal y como ocurre en el caso de la masacre El Mozote. Desde Radio Hiscanal El Salvador para Voces Nuestras, informó Wilfredo Hernández.